Radio Ciudadana de Tres Cantos. Diario Hablado de Radio Ciudadana de Tres Cantos. RC3C. Al oír la última señal, será la hora que usted desee. El sábado 29 de marzo se celebró el 25 aniversario de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos en el Hotel Cubo Ferro de nuestra localidad, con la presencia de representantes institucionales, entre ellos nuestro alcalde, el señor José Folgado, y representantes de los principales partidos políticos y asociaciones municipales como Cruz Roja, el Partido de la Gente del Bar de Tres Cantos, la Asociación Juvenil de Tres Cantos y la Asociación de Jubilados de Tres Cantos, además del presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el señor Ignacio Murgui, cuyas palabras vamos a pasar a reproducir a continuación. Este año es un año de efemérides para el Movimiento Ciudadano, porque es 2008 y la primera asociación de vecinos que surgió con ese nombre en la región de Madrid fue en 1968, en el barrio de las Palomeras Bajas. Así que este año, además de ser el 25 aniversario de vuestra asociación de vecinos, es el 40 aniversario del movimiento ciudadano de las asociaciones de vecinos en la región de Madrid. Desde luego, 25 años es para celebrarlo. Y solo la gente de las asociaciones de vecinos que ha estado dando el callo, digamos, pues sabe hasta qué punto es para celebrarlo, porque sabe hasta qué punto cuesta trabajo tirar del carro de las asociaciones de vecinos, tirar del carro del movimiento ciudadano, tirar del carro de las luchas, de las movilizaciones, de las iniciativas, pero también sabe hasta qué punto merece la pena hacerlo. Yo creo que la impronta que le da el Movimiento Ciudadano es que sea precisamente una realidad viva, una realidad que habla, una realidad que se vive día a día y que se profundiza y que se perfecciona a medida que vamos tomando parte de ella. Pues eso es todo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por los 25 años y enhorabuena. Durante el acto se presentó un documental relatando los 25 años de historia de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos y presentar esta radio desde la cual estamos transmitiendo. Junto a esto, se homenajeó a todos los antiguos presidentes de la Asociación de Vecinos y escuchamos unas palabras de nuestro actual presidente, el señor Pedro Ayala, que vamos a reproducir a continuación. Vosotros os pusisteis una meta muy importante: convertir un barrio inhóspito en un magnífico lugar donde vivir, donde echar nuevas raíces y donde ver crecer a vuestros hijos. Afrontasteis la tarea con ilusión y el resultado es el Tres Cantos de hoy. En parte más de lo que soñabais, en parte mucho menos de lo que deseabais. De aquello a esto, el cambio es tan grande que apenas puede comprenderse. Algunas modificaciones pueden achacarse al simple devenir de los tiempos, a un cuarto de siglo de democracia local, con sus periodos, unos más luminosos y otras etapas mucho más oscuras. El homenaje es para todos los vecinos que han participado durante estos años en que su ciudad, nuestra ciudad, no os preocupéis, es el último folio, sea mejor para todos y por extensión para ellos. Fuera de lo que son los actos institucionales, pudimos deleitarnos con la actuación del cantautor José María Falla, eso sí, regado con unas pocas copitas, muy pocas porque el precio de 8 euros ya es muy prohibitivo para los bolsillos de la mayoría de los españoles, y no te digo de los que allí estábamos. Y a continuación os vamos a reproducir una de las canciones del espectáculo que se titula Para Morirse. Pero voy a cantar una que se me ocurrió porque es una canción optimista que se llama Para Morirse. Bueno, óiganla, les voy a dejar después que descansen, si descanso 4 o 5, si los veo que están muy agotados por el mensaje, pues entonces hacemos un alto, montamos dos grupos de discusión, grupo A, grupo B, vamos, discuten la ponencia, hacen una tormenta de ideas o una tormenta, cualquiera. Y después ya elevamos conclusiones a pleno, pues a eso de las 2 de la mañana, más o menos. Si me andara buscando el infarto, que me encuentre en la sala de partos, siempre estoy esperando la vida para darle feliz bienvenida. Y si el cáncer busca mis pulmones, es mejor que no se haga ilusiones, porque los cuido y les saco brillo con el humo de mis cigarrillos. Cuando vi que la muerte venía con el jefe de la policía, yo le dije que no estaba listo, y él me dijo que no me había visto. Que se junten la muerte y la vida en el mismo punto de partida. Mantenerse con vida y con suerte es el sueño también de la muerte. Pero venga la muerte, Salama, a meterse conmigo en mi cama, que aproveche y antes que me duerma, robar pueda mi piel y mi esperma, para que a la mañana siguiente le despierte mi beso en su frente. Por un hijo la muerte es mujer, y ella misma lo puede creer. Y que siga buscando clientes, apretando con bronca los dientes, aprendiendo lo que es la escasez, o que vuelva a mi cama otra vez. Que se junten la muerte y la vida en el mismo punto de partida. Mantenerse con vida y con suerte es el sueño también de la muerte. Radio Ciudadana de Tres Cantos.